And one, and a two, and a one, two, three, eh. Ya sé que un día volveremos a encontrarnos, dándote vuelta, qué sorpresa mi sonrisa. Tus ojos plenos vaciarán en mil caricias los frutos tiernos de una espera tan eterna. Naturalmente no sabremos qué decirnos, tanta palabra nunca escrita tantas veces. Serán las manos traductoras de emociones, de soñadores corazones milenarios. Y entonces sabremos que el abandono fue mentira, soledad y recuerdos fueron mis únicas traiciones. Tangos secretos, acrobacias delirantes, ebrios de versos escritos para vos. Y bailaremos, celebraremos cantos sobre las estrellas, y lloraremos y volaremos vueltas de amores al sol. Ya sé que un día volveremos a encontrarnos, dándote vuelta, qué sorpresa mi sonrisa. Tus ojos plenos vaciarán en mil caricias los frutos tiernos de una espera tan eterna. Naturalmente no sabremos qué decirnos, tanta palabra nunca escrita tantas veces. Serán las manos traductoras de emociones, de soñadores corazones milenarios. Y entonces sabremos que el abandono fue mentira, soledad y recuerdos fueron mis únicas traiciones. Tangos secretos, acrobacias delirantes, ebrios de versos escritos para vos. Y bailaremos, celebraremos cantos sobre las estrellas, y lloraremos y volaremos vueltas de amores al sol. Bailaremos, celebraremos cantos sobre las estrellas, y lloraremos y volaremos vueltas de amores al sol.